Sigo esperando tu abrazo de anaconda. Lo único que vale en este mundo, donde ignorarse es una forma de demostrar que somos únicos. Yo sigo esperando tu abrazo de anaconda. Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. Solo nos salvamos los que estamos bautizados. Los que juntando figuritas excitados. Es que el amor es un pedido que ni ha sido preparado hasta hoy. Sigo esperando tu abrazo de anaconda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva emisión del Que Suene, nuestro programa musical que hacemos en conjunto con todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando otro capítulo, navegando en nuestra séptima temporada, ya 7 años acompañándonos, compartiendo mucha música y también contenidos culturales, junto a las voces de artistas, protagonistas que nos cuentan su trabajo y su recorrido. Por aquí les saluda Damián Mole, desde Radio Futura de la Ciudad de La Plata, comenzando este nuevo capítulo, y estoy acompañado por Seba Lino, de Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata. Hola Mole, un gusto comenzar esta hora de sonidos que van recorriendo el país y que vienen desde distintos puntos del país, como lo que ya suena de fondo un poco. Escuchamos a Lucas Martí. Tal vez lo conozcan, tal vez no, porque es un nombre de esos de que están en la letra chica de los discos, desde Ilia Curiaki a Tirador Láser, la serie de varios artistas, o Miguel García, por ejemplo. Escuchamos un poco de lo último que ha sacado. Es alguien muy prolífico, viene sacando por lo menos 3 discos en este año. Sigo esperando tu abrazo de anaconda. Nuestras redes para que puedan estar al tanto desde Instagram es @quesuenefarco. Allí van a encontrar todos los contenidos que subimos semana a semana, enlazando a cada radio y a cada artista, banda que suele pasar por este hermoso programa, El Que Suene. Vamos con el primer reporte desde La Plata, Buenos Aires, más precisamente en Tolosa. Radio Trinchera nos comparte al proyecto Alpha Warrior. Radio Trinchera presenta Corazonada por Alpha Warrior. Alpha comenzó su búsqueda musical en la ciudad de La Plata. Nace del rap, de la necesidad de decir y sentir con las palabras, teniendo a la música como lenguaje universal. Cada movimiento como agua en expansión. Virtud divina cuando se da la conexión. Te canto desde adentro del centro de mi corazón, corazón. Esperando que se ablande tu caparazón. Pero al final es tu propio andar. En su primer EP, Alpha nos invita a escuchar el viaje por distintos ritmos que componen su esencia musical. Con tintes esotéricos, nos invita a explorar la versatilidad de la obra, que recorre desde el rap hasta lo melódico. Lo componen 5 temas: Tesoro, Cartalítico, tacto con K y la serpiente. Al centro. Como agua en expansión, virtud divina cuando se da la conexión. Te canto desde adentro del centro de mi corazón, esperando que se ablande tu caparazón. Pero al final es tu propio La propuesta estética sigue el concepto de collage digital. Buscando plasmar diseños y arte colectivo, el rejunte interdisciplinario que compone desde lo visual hasta lo musical del EP. Soy la serpiente que va sigilosa por la tierra. Soy la conciencia de la madre, de la nieta y de la abuela. Miro pa' dentro y es como afuera, y es como el ave que tan alto vuela, y en equilibrio constante con el cielo y con la tierra. Calo bien hondo desde la raíz, ya que siempre fui muy buen aprendiz, y convirtiéndome en fuego me transformo en ave fénix. Desde la ceniza, abriendo mis alas desde la cornisa, siempre dispuesta a volar, muy lejos voy a llegar. El camino correcto siempre mi alma marca, y con mi intuición estoy en calma. Desde mi centro, mi cáliz, florezco como flor de lis. Desde mi centro, mi cáliz, florezco como flor de lis. Desde mi centro, mi cáliz, florezco como flor de lis. Desde mi centro, mi cáliz, florezco como flor de lis. Desde mi centro, mi cáliz, florezco como flor de lis. Producido en el estudio Six de La Plata, bajo la producción de Germán Cordero, mezcla y mastering por Emilio Rodríguez y Amparo Valverde en el arte de tapa. Seguíla en sus redes como elfa-warrior. ¿Cómo es la frecuencia de tu respiración? Cuando me acerco, cuando me acerco. ¿Cómo son los latidos de tu corazón? Cuando me adentro, cuando me adentro. En el primer acto las luces apagadas, cuerpo sobre cuerpo, las manos bien agarradas. El brillo de tu cadena me tiene anestesiada, y tu respiración rápida hace de dar, rápida hace de dar. Cerca, cerca, así te quiero. Cerca, cerca, cerca, así te quiero. Cerca, así te quiero, así te quiero. Mis dedos en tu pelo recorriendo tu astucia. Pa' que me pegues suave de esto ya no se renuncia. Vayamos pa' el jury que nos hagan la denuncia. Y en este silencio sea mi nombre el que pronuncie. Veo tus comillas sedientas de acción. Vente pa' mi depto y estrenemos el sillón. Vete cuando quieras, no te pongo condición. Porque siempre vuelves a esta misma sensación. La memoria llena y ni te cuento el razón. Siempre que te veo un meet de introducción. Y ahora que se acerca no va a ser la excepción. Sos el conejito, yo de larga duración. Cerca, cerca, así te quiero. Cerca, cerca, cerca, así te quiero. Cerca, cerca, así te quiero. Así te quiero, así te quiero. Cerca, cerca, así te quiero. Cerca, cerca, cerca, así te quiero. Cerca, cerca, cerca, así te quiero. Así te quiero, así te quiero. Para escuchar Corazonada y sus otros sencillos, búscala en YouTube o Spotify como Elfa Warrior. Una noche de verano nos encontramos vos y yo en un pueblo muy lejano. Me sorprendió tu cuerpo de todo por artesano. Y nos pusimos a bailar un zombie en africano. Y vos querías fuego, quería. Y yo gustito fuego tenía. Pero es caliente, la llama candente. Y vos me lo robaste cual si fuera delincuente. Toma que toma, catalítico. Toma que toma, catalítico. Toma que toma, que toma, toma que toma, que toma. Toma que toma, que toma, catalítico. Son de tambor, te doy la invitación. Que baile con tu cuerpo y le pongas intención. Catalítico, catalítica, ca, ca, catalítico, catalítica, ca, ca, catalítico, catalítica, ca, catalítico, catalítica. Con el baile te vas a inspirar. Con el baile vas a conectar. Con el baile vas a delirar. Con el baile vas a disfrutar. Me tomé un vermú con hielito, ay, ay, para derretirlo al ratito. Uy, uy, pónganse a bailar pegadito. Y todo tu cuerpo reíto. Como esa cadera baja, baja. Ay, esas nalgas como trabajan, baja. Quiero verles como viajan, viajan. Y moviendo el cuerpo se relajan, relajan. Moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo. Ay, qué rica esa sensación. Ay, qué rico es el movimiento. Conéctate con tu inspiración. Y baila por tu renacimiento. Ay, qué rica esa sensación. Ay, qué rico es el movimiento. Conéctate con tu inspiración. Y baila por tu renacimiento. Esto fue Corazonada, por Elfa Warrior, un reporte de Radio Trinchera. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en las radios comunitarias del país, estamos en el Que Suene Farco, seguimos recorriendo, ahora nos vamos para Río Negro. Desde Viedma, Radio Encuentro nos trae el proyecto musical de Guillo Costa. Desde la comarca Viedma Patagones, les invitamos a conocer parte de la historia de Guillo Costa, vecino de Viedma, músico, artesano y trabajador autónomo, quien comenzó contando sus primeras experiencias laborales. Cuando era joven, sí, trabajé de cadete, así tenía que trabajar, estudiaba. Pero después que hice el servicio militar, dije, bueno, Sentí que bueno, que quería trabajar independiente. O sea, empecé la universidad, la dejé y empecé a trabajar el cuero y quería seguir con la guitarra. El último año que estuve acá, en esos 2 primeros años que estuve, en el 98, fui profesor en el centro cultural de Vietnam, de guitarra. Y después me fui a Bolsón. Como que no me ató nada, digamos. Sentía que me tenía que ir y me iba. Me iba a otro lado y así. Mis hijas están acá en Patagonia, por eso estoy acá. Y ahora 2 nietas. Viaja con su guitarra, toca en diferentes lugares, nos cuenta sus preferencias a la hora de mostrar su arte. Yo escribo al amor, a la naturaleza, cosas que me pasan interiormente, todo lo que se me ocurre, y en distintos ritmos también, folclóricos, no folclóricos, o rumba. Después compongo para guitarra también, instrumental, ¿no? Me gusta mucho el norte, o sea, como que el sur también, el Bolsón, acá en Viedma también he hecho muchas cosas con la música, pero como que viví en el norte y allá la música es más viva en el pueblo, inclusive para trabajar, hay más turismo que va a consumir música. Yo estuve en Tilcara trabajando con la música 3 años, sí, tocando en los restaurantes y esas cosas. ¿Qué es lo que más me gusta a mí tocar, mostrar? Por eso toco en la calle, digamos, ¿no? Y a veces cuesta tanto hacer un recital, que vaya gente, tener que hacer promoción, ya estoy un poco cansado de eso. Y en cambio a la calle vas, te pones, tocas, te cansaste, te fuiste. El público anda por ahí. Su vida de viajero hoy lo invita a pensar ya en cambiar el rumbo, y así lo cuenta. Yo vivo en una montañita, en un bosque, y ahora se pone muy duro. Cero grados, muy llovedor, ahora con mucha nieve, pero también no se ve el sol, yo amo el sol. Tengo un proyecto de irme a vivir ya al norte. No eché raíces mucho, pero siempre me gustó más el norte. La vida me llevó para el Bolsón, me pude hacer una cabañita ahí, que yo creo que estos últimos años me quedé, sobre todo porque tenía un techo, que no es poco, digamos. Pero ahora voy a ver si lo cambio por un motorhome. Desde Puel Mapu, comarca Viedma, Patagones, y para el que suene, reportó Radio Encuentro. De sonreír, de besar, de disfrutar, de viajar por mi país. Pienso, nada puede encasillarme, ni la política, ni la religión. Puedo crear mi propia filosofía, hacer de mi vida una creación de Dios, del universo, del cosmos infinito y de la madre tierra. Pachamama, Pachamama, mamá, mamá, ay, Pachamama. Nada está tan estable establecido. Vivimos para crear. Casi todo ya está inventado, pero mi vida no lo está. El cuerpo no es eterno, la mente puede volar. El alma no se detiene, sigue camino al más allá. De Dios, del universo, del cosmos infinito y de la madre tierra. Pachamama, Pachamama, mamá, mamá, ay Pachamama, Pachamama, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Pachamama, Pachamama, ay Pachamama, Pachamama, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Como siempre, les recordamos que pueden buscar a estas radios y a estos proyectos musicales en nuestro Instagram, que suene Farco. Allí están etiquetadas tanto como las producciones de otros programas. Esta es la séptima temporada, así que hay mucha música por recorrer, como la música que nos propone ahora en partida doble. Una radio muchas voces desde Capilla del Monte, Córdoba, nos trae a dos proyectos musicales que empezamos a escuchar a continuación. Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy traje para compartirles la música de La Parsifónica. La Parsifónica es un proyecto de Pepi Parsi, compositora, cantante, multiinstrumentista y bailarina cordobesa, más precisamente de Villa María. Pepi Parsi es licenciada en composición musical con orientación en música popular. Le interesa también la vida sustentable y ambientalista, y eso se ve reflejado en sus letras. El proyecto lleva la canción a lugares bailables con su armonio hindú y programaciones. Busca generar ambientes a través del vestuario, escenografías, proyecciones y danzas para que el mensaje sea transmitido de la forma más leal y fiel a su lírica. Actualmente se encuentra presentando su tercer disco, Hippie Punky, junto con la discografía anterior, para hacer vibrar y bailar a quien la escuche. La Parsifónica está en todas las plataformas digitales y también en las redes. Espero que les guste esta música tanto como a mí. En este tiempo, mujer, alma, ama tu tierra, el territorio que habitamos en esta vista. Hijas del territorio, tierra, energía de la rebeldía, resistencia y transgresión, del erotismo natural tejiendo memorias ancestrales, camino cósmico iluminar nuestros cuerpos en sanación. Mujer, alma, ama tu cuerpo, el territorio que habitamos en este tiempo. En esta día, acá habla Pepe Parsi del proyecto La Parsifónica desde el Valle de Tras la Sierra. Bueno, quería presentar el disco que saqué último, el tercero del proyecto Hippie Punky, que se lanzó el año pasado como una respuesta a movimientos de brigadas forestales de las cuales formo parte de la provincia de Córdoba y de las tantas que hay, por suerte, en el país, guardianes y guardianas del territorio, del monte nativo, de la tierra, del agua. Así que este disco viene a ser como una respuesta a ese proceso que vengo habitando desde que vivo en las sierras, porque soy oriunda de Villa María del Llano. Y bueno, espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté de hacer. Abrazo para todos. Tiempo. Mujer, alma, ama tu tierra, el territorio que habitamos en esta vida. Sonando La Parsifónica, música seleccionada por nuestra compañera Ana Sued. Desde una radio muchas voces, aprovechamos esta edición para compartir un proyecto más de la movidiza escena local de la mano de Ana Sued. Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy, con la música hecha en Córdoba, viajamos a San Marcos Sierra para presentarles a Sudaca Sapiens. Sudaca Sapiens está integrada por músicos y músicas reconocidos en San Marcos y en la región por su participación en diversos proyectos musicales. Actualmente están grabando una nueva producción musical y en un ratito Ricky Collado les estará contando todo sobre la banda. Espero que les guste. Quiere cantar, ya no calla ni espera más, buscando una estrella, siguiendo la muda huella del gran amor. No te vamos a soltar, aferrado me encontrarás. Mansa a tu canción. Siento que la muerte bien entero nos va a dejar más que estar durmiendo, sentado frente a un tele dando mi flor. Un pueblo. que le está costando unir dos puntas para entender lo que hay dentro de él, esa voz dentro de vecinos. Soy Ricky Collado, cofundador y compositor de La Rimbombanda, aquella banda de chicos músicos que asoló los hogares a la voz de Chanchito con Arroz. ¿Se acuerdan? Bueno, les cuento que estoy trabajando en la producción de un nuevo material musical que está integrado por composiciones propias. Este álbum aparecerá en las plataformas con el título Hoy llueve en la zona central. Y se podrá escuchar en todas las plataformas recién a partir del mes de noviembre. Pero para aquellos que les gusta escuchar canciones inéditas, los invito a escuchar la banda que formamos, que se llama Sudaca Sapiens. Sudaca Sapiens es una banda que está integrada por 9 músicos, amigos, que me están acompañando para presentar estas canciones en vivo. Ah, y como quien pellizca el bizcochuelo antes de que sea torta, les adelanto estas 2 premezclas del nuevo material. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias por la escucha. La lluvia cae y augura semilla nueva envuelta en su algodón. Si esta palabra ayuda, cierra la grieta inmensa del dolor. Si es en la voz humana que encuentra sentido la canción, pulsa tu cuerda y sueña. Uy. Tu violín ya toma impulso y se abren alas. es la risa antigua, la que empuja al alma a perdurar. Ya no te canses nunca, aunque el reloj dispare su tic-tac, tic-tac, creyéndose inmortal. Soy primate sin escama, un peludo sin escudo que se amaca. Me amaco en el abismo esquivando el pesimismo de oprimidos monetarios que se quejan y se espesan. Perforado en el hastío tengo manchas, tengo filos y a veces me derribo a mí mismo. Luego me levanto, te preparo un buen trato y me arrimo sigiloso a tu equinoccio. Trato, trato, trato, sé que trata, trato, trato. Trato, sé que trato, trato, trato, trato, sé que trato, nunca me canso. Y llegando al final de este recorrido musical, nos vamos a San Marcos Sierras, donde nos presenta Radio Garabato la música de Caótica Galera. No, no tengo brújula. Desperté un 6:40, un 3 del 11 y desde la cima bajo lento. Buenas, querida audiencia del Que Suene. Les saludamos desde San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, desde la radio comunitaria Garabato. Mi nombre es Cecilia Dileye y en esta oportunidad quiero presentarles un disco que salió hace muy poquito, a fines de julio. Ya se encuentra en todas las plataformas para que puedan escucharlo. El disco se llama Del Caos al Orden y es el primer disco del proyecto Caótica Galera. Ela González es la creadora de la banda, quien capitanea este barco, es la cantante principal, la voz líder. Ella es oriunda de la ciudad de Buenos Aires, de Villa Crespo. Inicia su carrera artística en el 2018 participando en competencias de freestyle y al año siguiente se muda a San Marcos. En el año 2020 arranca con este proyecto Caótica Galera, donde ella escribe las letras de sus temas y luego arma las melodías con el resto de la banda. Nos cuenta que ese proceso de composición para ella es muy sencillo, que las palabras caen solas, sueltas, de observar situaciones de la vida y que luego empieza a conectarlas, a contarse un cuento, donde la metáfora es fundamental para dejar abierta la trama y no ser dueña de esas imágenes. Y nos dice que cada cual juegue a imaginar lo que siente, lo que ve al escuchar. Ahora les invito a oír el tema número 7 del disco, que se llama Me he revirado. Me he revirao y esa soy, ya rompe, ya sal de ahí, Sal de debajo de la piel, se abre camino para dejar pasar a todo lo que alguna vez callé. Moldearme pa' qué, pa' quién, a mí quien me quiera querer, que me quiera como creo merecer. A mí quien me quiera querer, que me quiera como creo merecer. A lo puro me le piro y voy sin pero voy, sin apuro queriendo contemplar, soy el baile de mi sombra. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Pa' pa' pa' pa' pa' pa' afuera. La desobediencia y reverencia me agitó, me mostró la cara de la soledad y esa manera de doler, lo que pienso construir porque el amor ya está. Y es hacia mí. Y es hacia mí. Es fácil perderse entre tantas voces diciendo cómo se debe ser. Obedecí solo a mi cuerpo, me cansé de conformar. Yo vine a joder, vine a gozar. Hice un trato conmigo, si vuelvo para atrás es solo pa' tomar carrer. Si vuelvo pa' atrás pa' tomar carrer. Me he revirao, me he revirao, me he revirao. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Mis bases en la Winja o la Simón y la Fitzgerald. Tengo a la Katana y a la Gil como rapera. Tengo a la Katana y a la Gil como rapera. Tengo mis bases en la Winja o la Simón. Tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Ya no le tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Ya no tengo tanto miedo a lo que crean, si mi libertad está saliendo pa' afuera. Me he revirado, me he revirado, me he revirado, me he revirado, me he revirado. Astut, se ha revirado. Astut, me he revirado. Me he revirado, me he revirado, me he revirado, me he revirado, me he revirado. Astut, algo se ha notado. Se ha revirado. Me reviré. Y esta soy. Caótica Galera es una banda que bucea por distintos géneros musicales: jazz, soul, hip hop, rap. En el verano del 2024, Caótica se va de gira. Salen desde nuestro pueblito, San Marcos Sierras, hacia la costa argentina. Pasan por la ciudad de Córdoba y como punto final visitan la ciudad de Buenos Aires. Y es allí donde graban este disco en vivo, que tiene temas tan lindos como el que acabamos de escuchar. Ela en este momento está de viaje, por eso no pudo visitarnos en el estudio de la radio Garabato, pero nos mandó un audio donde nos cuenta un poquito más de este disco. Hola a todos, a todas y a todos los oyentes de la radio. Soy Ela del Caótica Galera. Acabo de sacar mi primer disco con una banda conformada por 5 pibas en escena, grabado en vivo. Luciana Loli en performance, Lola como poeta, Miluna en guitarra y voz y Aleja Zanini en percusión. Es un disco grabado en vivo en Casa Brandon, un lugar mágico que nos regaló la chance de grabar tanto el disco como dos videos que pronto van a salir. Todo fue un éxito. Decidimos hacerlo así porque fue nuestra última fecha de la gira, porque el vivo tiene esa magia de transmitir lo que se siente estar rodeada de amigas que te agiten el pecho y el sueño. Fue una gira financiada por nosotras y por cada toque que hicimos, y además por todos ustedes que nos acompañan hace años y hace tiempo. Gracias, aguante la radio y bienvenidos a este delirio que es el Caótica Galera. El disco Del Orden al Caos ya está en todas las plataformas. Podés seguir al proyecto en su red social Instagram, aparece como caótica.galera. Y también podés aprovechar para seguir en Instagram a la Radio Garabato. Nos despedimos, gracias a la red Farco, nos vamos escuchando Hija Rebelde del Vaticano por Caótica Galera. Hice un trato conmigo. Cansada ya de la conformidad y la obediencia en un anhelo de inmortalidad, iré repartiendo mi veneno. Me desprendo del tiempo ignorando la muerte, me desprendo de quien idealice al crecer. Voy soltando manos de los fueron sostenos, vienen detrás de mí, quieren poner mi pulso en pausa. Oh, camino convirtiéndome en el olvido que seré, dice un poeta, no habrá registro de mi letra, porque si mis palabras besan tu boca ya entonces no son mías. Cuerdas dormidas comienzan a vibrar con la intención de dejar dicho que traigo los genes de una herencia que heredé de sangre nomás. Disculpa de antemano, me hago cargo desde ahora de mi próximo legado. Cansada de la conformidad y la obediencia en un anhelo de inmortalidad, iré repartiendo veneno, voy sacrificándome, amén que así sea, en la destrucción. Hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano. Vivo peleando con mi opuesta, que solo veo en el reflejo cuando paso caminando en la calle, vestida de papeles que buscan sin cesar porque proveen un bien material, pagan el precio de una hueca libertad. Creo pa' que me crean, creo pa' que me crean, como toda creación basada en imaginación produce un cambio en un momento donde todo será crisis, de hacerse al hacer la psique y pasa a ser energía vital. Creo pa' que me crean, creo pa' que me crean, como toda creación basada en imaginación produce un cambio en un momento donde todo será crisis, de hacerse al hacer la psique y pasa a ser energía vital. Ay, creo pa' que me crean. Cansada ya de la conformidad y la obediencia en un anhelo de inmortalidad, iré repartiendo veneno, voy sacrificándome a mí que así sea, en la destrucción. Cansada ya de la conformidad y la obediencia en un anhelo de inmortalidad, iré repartiendo veneno, voy sacrificándome a mí que así sea. Cansada ya de la conformidad y la obediencia en un anhelo de inmortalidad. Cansada ya de la conformidad y la obediencia en un anhelo de inmortalidad, iré repartiendo veneno. Cansada ya. Cansada ya de la conformidad y la obediencia, cansada ya. Iré repartiendo mi veneno. Amense, amense, amense en la destrucción. Hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano. Hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano, hija rebelde del Vaticano. se cante de mi queja. Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Estar aburrido y es un reclamo importante. Estar deprimido no es un proyecto que aguante. Fuimos quemados de tanto talento y amor. Es que todo está hecho desde siempre, es esta parte. Hermoso recorrido musical hemos transitado en esta ocasión y lo escuchás desde tu radio amiga de Farco. Se expande nuestro espectro musical y dan ganas de seguir conociendo proyectos musicales recomendados desde todas las radios del país. Siempre es un gusto descubrir sonidos de la mano de las radios comunitarias como hacemos en este programa y como pueden conectarse también si la siguen en Instagram, por ejemplo, que es la red social que estamos usando en estos momentos desde este programa, que suene Farco. Allí, si se les escapó, se les olvidó el nombre de alguna de las bandas o quieren saber más sobre sus links y cómo escucharlas por su propia cuenta, allí vamos etiquetando en esta red social, que también de paso invitamos a que sigan a Farco en sí mismo o a la página desde donde se comparten estos materiales, pero bueno, las páginas de sus radios locales, la radio que estén escuchando también, y está bueno si nos quieren contar, nos quieren tirar un mensaje, simplemente, los escuché a tal hora, en tal lugar, hace muy bien a que esto continúe, como viene haciendo en estos 7 años, y ahora que nos vamos retirando. Y nos vamos escuchando otro poco de Lucas Martí, un músico con un recorrido bastante grande desde Buenos Aires, pero tal vez no tan difundido, y tal vez no tan conocido, así que por eso nos acompaña en esta edición algo de la música más reciente que ha hecho y pronto volveremos a escuchar seguramente al aire de las radios comunitarias estas y otras canciones como hacemos cada semana. Un abrazo, Mole. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Estemos vos y yo, hasta frenar mi mano.